investigar otro caso de violencia de género en España. En esa vivienda de Avilés apareció y muerta una mujer de 29 años, supuestamente a manos de su pareja. La realidad intento ocultar, con la esperanza de volver a empezar. Una ilusión perdida, un camino sin ilusión. Noche tras noche él te golpea y tú estás siempre indefensa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar de aquel hombre que no te supo apreciar? Mujer, levántate, yeah. Hoy hay que luchar. Yeah.